industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Olivia de Jong será Priscilla Presley. La película biográfica de Elvis, del director Baz Luhrmann, finalmente ha encontrado a la esposa del rey del rock and roll. Así lo anunció Warner Bros. El filme busca retratar el ascenso a la fama del músico, así como la relación con su manager. Está programada para llegar a los cines el 21 de octubre del 2020. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.